Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Vida Cotidiana, otro día con la gente. Les saluda Sandra Salazar. Yo soy del Centro de Comunicación Voces Nuestras y les voy a acompañar esta tarde. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escuchan. Nos acompaña el señor Francisco Cordero. Él es integrante de una organización internacional que se llama Voces por la Paz y también es expresidente del Centro de Amigos para la Paz, una organización nacional con mucha trayectoria. Francisco, bienvenido a Vida Cotidiana. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema de interés internacional, digamos que es importante para todos los países y para todos los pueblos, que es el tema de la paz. Y vamos a hablar de la paz porque el pasado 21 de septiembre se celebró mundialmente el Día Internacional de la Paz, ¿verdad? Que así fue establecido por las Naciones Unidas hace ya 21 años, ¿no? Sí, desde los años 70. Entonces, a raíz de esta celebración del Día Internacional de la Paz, vamos a conversar un poco respecto a la realidad nacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica y qué es lo que entendemos por paz, ¿verdad? Sabemos que la violencia surge y sucede de muchas maneras, ¿verdad? No solo cuando hay un conflicto armado. En efecto, la realidad de la paz es... No la falta de guerra, sino la falta de violencia. Cuando la violencia irrumpe, rompe la paz. Y ese es parte del problema que se plantea en la red de paz. Ustedes tal vez recordarán que en Costa Rica se estableció un Ministerio de Justicia y Paz por ley, precisamente para incorporar la búsqueda de la cultura de paz, o sea, la no violencia, en niveles familiares, en niveles interiores de cada persona, cada individuo, en niveles de relaciones vecinales y también, por supuesto, en las relaciones internacionales. Pero es muy importante comenzar por la paz interior, por la paz para eliminar incluso la violencia que una persona adicta puede estarse infringiendo a sí misma. Infringiendo a sí misma todas las posiciones de autoflagelación o de incluso el suicidio como un instrumento de medida de la no violencia en una sociedad. Pero esa parte, digamos, es la que atienden algunas estructuras de las ONGs como Brahma Kumaris, que es una universidad que sigue los principios de Krishnamurti, o otras estructuras de no violencia en las familiar, como lo es Pan y Amor, para proteger a los niños. Y en fin, la posición que hemos asumido nosotros, y sobre todo esta cuestión internacional, es para buscar la paz entre las naciones, entre los ejércitos. Pero obviamente que la paz es mucho más, y sobre todo la paz de la exclusión, es decir, el problema de la violencia, de la exclusión por la vía social, de discriminaciones por raza, sexo, color, lo que sea, por religión, ¿verdad? Hay discriminación por religión. Todos los derechos humanos son para evitar esta violencia. Claro, hay una relación muy directa entre derechos humanos y este ejercicio de la paz, del derecho a la paz. Yo creo que acá en el país siempre pues nos quedamos con esa idea conformista de que, bueno, somos un país sin ejército, ya, suficiente para decir que somos un país pacífico, ¿verdad? Y por lo que estás explicando, no es suficiente. No es suficiente con decir que no tenemos, porque además tenemos otras formas de control, ¿verdad? De control policial, ¿verdad? Hay un sistema de seguridad y hasta dónde, digamos, este sistema de seguridad está pensado para realmente para generar bienestar a la población o qué otros intereses tendrá. Bueno, de eso vamos a hablar esta tarde con Francisco Cordero. Y la pregunta de partida es, bueno, entonces, ¿qué es lo que motiva en nuestro país una celebración del Día Internacional de la Paz y qué es lo que nos tenemos que preguntar, digamos, cuáles son las preocupaciones que tendríamos a raíz de del Día Internacional de la Paz y del día a día de la jornada del 21 está diseñada a nivel internacional precisamente desde la promoción de las culturas de paz, y entonces se realizó un festival muy bonito con participación de niños y pintacaritas y se hicieron expresiones de buena voluntad, tanto de los niños como de los adultos, en la elaboración de una manta con mensajes para la paz. Los niños hicieron todo tipo de pinturas y mensajes de tipo plástico. También participó distintos grupos religiosos. Lo más interesante fue a mediodía, cuando se hizo una invocación a la paz, pero con participación de distintas denominaciones religiosas, y ahí, por ejemplo, pudo participar en nombre de los cuáqueros de Costa Rica el señor Bill Reed, a quien yo le traduje del inglés al español, y señalábamos la larga labor que han tenido los cuáqueros en el proceso de paz en el mundo. Ellos fueron los que, por ejemplo, primero inventaron la Cruz Roja Internacional, precisamente dándole ayuda humanitaria a los heridos de guerra de ambos bandos, ¿verdad? Sin distingos de cuál era el uniforme que usaba la población civil que se veía bajo la amenaza y la tragedia de la guerra y de las bajas de guerra. Entonces, el 21 de noviembre a nivel mundial se inició con un criterio de tratar de lograr el cese al fuego en todos los conflictos armados. Entonces, en realidad, pasó de un planteamiento de Naciones Unidas de búsqueda de la paz entre las naciones a convertirse en eso, en la toma de conciencia de que la paz está al interior de cada uno de nosotros y al interior de cada una de nuestras sociedades. ¿Qué podemos destacar de Costa Rica? Es decir, somos un país preocupado, la población, nos preocupamos por la defensa de los derechos humanos. No, y sobre todo que somos un país señero en el sentido de que hemos logrado un equilibrio social donde en todos los índices se puede constatar que hace un tiempo Costa Rica estaba mejor organizada que el resto de los países del área centroamericana si nos comparábamos con México, o con Cuba, o con Venezuela, o con Colombia, o cualquiera de las del área, Costa Rica tenía mayor armonía social. ¿Por qué? Porque habíamos desarrollado dos principios. Uno, educación a la población, respeto a los maestros, respeto a los abogados, respeto a lo que no es militar. Y dos, una cosa muy importante, y es que había distribución de la riqueza a través de la distribución de la propiedad. Teníamos miles de propietarios campesinos que habían estado exportando café. Y entonces la concentración de riqueza se dio en Costa Rica a base de el comercio y financistas y grandes empresas a partir de 1900. Pero antes de 1900, Costa Rica realmente tuvo una gran armonía económica. Por lo tanto, la gente dejaba las puertas abiertas y no habían robos. Eso es muy importante. Costa Rica logró una paz social mucho mayor, y precisamente por ser tan pobre, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, si aquí hubiera habido dueños de minería, grandes extensiones de tierra con dueños de haciendas, distancia social entre los oligarcas no, el oligarca costarricense jugaba gallos los domingos y apostaba con el más humilde de sus peones, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahorita a un corte y regresaremos con la pregunta esta de qué es lo que nos preocupa. No vamos a poder hablar de todo, pero sí vamos a meternos un poquito en qué es lo que está pasando en nuestro país con respecto a la lucha contra el narcotráfico y cómo los aparatos policiales se han venido reforzando, por lo menos en este gobierno, con la justificación, ¿verdad?, de que es necesario dar la lucha contra el narcotráfico. De eso vamos a hablar en un momentito. Ya regresamos. Gracias. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo. Manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Estamos aquí conversando esta tarde en Vida Cotidiana con Francisco Cordero, de la organización Voces por la Paz. Y pues estamos hablando justamente del tema de la paz en Costa Rica, de los alcances que tiene actualmente el concepto de paz. Y ahorita vamos a hacerle una pregunta a Francisco con respecto de qué nos preocupa en nuestro país en torno al tema de la paz. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, sabemos que pues hay un reforzamiento del aparato policial, ¿verdad?, y de la intervención de los Estados Unidos en Costa Rica, pues porque se considera que el problema del narcotráfico es un problema internacional, que es un problema muy grande, y supuestamente no hay suficiente capacidad en el país para hacerle frente a este problema. Sin embargo, las críticas provienen de muchos lados, ¿verdad? De muchas organizaciones, de la población. Nosotros hemos estado impulsando, por ejemplo, cuando me tocó ser presidente del Centro de Amigos para la Paz en el año 2011, hicimos una explícita denuncia de la militarización de Costa Rica. Incluso durante este gobierno, nosotros hemos estado tratando de evitar esa militarización. Y durante los gobiernos anteriores también, pero no ha sido posible. Es decir, es claro que se utiliza la excusa del narcotráfico y la excusa de la guerra contra las drogas y la guerra contra el crimen internacional organizado para militarizar Costa Rica. ¿Y qué significa militarizar Costa Rica? Porque, es decir, nosotros que nunca hemos tenido, o hace mucho que no tenemos ejército, pensamos, no, eso no es real, o sea, no, aquí no estamos viendo los tanques. El costarricense se niega a verlo. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? La gente nos acusa de que estamos viendo fantasmas en todas partes, y no es así, porque la realidad es que cuando se aprobó el tratado de patrullaje conjunto de las aguas costarricenses con la guardacostas de los Estados Unidos, fue antes de los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, el contexto del convenio con Estados Unidos de patrullaje conjunto era con un guardacostas que en primer lugar era un cuerpo de orden y seguridad y no un cuerpo militar. Ahora es un cuerpo militar el guardacostas. Cuando se hizo ese planteamiento, todavía las drogas estaban muy reducidas en su volumen de trasiego por Costa Rica. ¿Y sabe quién fue el que comenzó a hacerlo grande? Precisamente, todas las operaciones encubiertas de la CIA, el señor John Hull, que estaba a las órdenes del coronel Oliver North, y ahí fue donde creció el narcotráfico en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos le cerró el financiamiento a la contra. Es decir, a pesar de que Estados Unidos se sentía amenazado por la revolución sandinista y por los sandinistas en el poder, a la hora de financiar una guerra de baja intensidad como la que hubo, el mismo Congreso se negó precisamente por razones políticas del escándalo Irán-Contras en que estuvo involucrado Oliver North. Pero financiaron toda la contrarrevolución contra Nicaragua con dinero de narcotráfico y aumentaron las operaciones de narcotráfico bajo la supervisión de la CIA. Esa es la realidad. Y entonces, por eso hace muy poco, todos los gobiernos de Latinoamérica se reunieron en Sao Paulo para decir, miren, el tema de las drogas es una simple excusa. Ustedes lo que están es militarizando. ¿Cuáles son las formas de militarizar en Costa Rica? Bueno, primero que nada, el monitoreo de los medios de comunicación. Hay una inversión enorme, la misma embajada de los Estados Unidos, la embajadora de los Estados Unidos, cuando llegó aquí, esta nueva que está, lo que trajo fueron una gran cantidad de máquinas, de computadoras, que están haciendo una labor de escuchas telefónicas. Es espionaje. Es un espionaje a la población costarricense. Sí, a los medios, pero también a las ciudadanas y a los ciudadanos. Sí, a la población. Todas las ya no se está respetando la ley costarricense que dice que para poder oír hacer escuchas telefónicas tiene que haber una autorización de parte del juez. Usted puede ir a ver, ahí están escuchando sin ninguna autorización. Más de 40,000 teléfonos están intervenidos. Y que no son solo teléfonos de sospechosos de estar metidos en el narco, sino que son teléfonos también de gente que está metida en el movimiento social, por ejemplo, bueno, y que hace denuncia. En el fondo y es la represión social política, es represión política, es espionaje político. Bueno, eso es una forma, el monitoreo o la vigilancia, o el espionaje, si se quiere decir así, ¿verdad?, de la ciudadanía. Sí. Y ahí entra gente que puede estar metida en delincuencia como otra gente que no lo está. Y en los medios de comunicación también, Snowden y todos los hackers y todo lo que han hecho el Wikileaks y todo eso, es precisamente una demostración de cómo todo lo que uno ponga en email y lo que ponga en Facebook y en todos los medios de comunicación de las redes sociales, termina siendo analizado también por las estructuras de inteligencia militar. Es un sistema de vigilancia. Bueno, y otra forma es el reforzamiento del aparato policial, ¿verdad? Sabemos que hay, digamos que el ejército de Estados Unidos está capacitando a ayer la Policía mismo, Nacional, los chilenos y los colombianos. Una testigo me decía que ayer mismo bajó toda una patrulla, un contingente de uno de los vuelos comerciales de hombres uniformados con uniforme de los Estados Unidos y una identificación diciendo instructor. O sea, los instructores de la fuerza pública han sido traídos de Colombia, de Chile. México, de Chile, de Israel desde hace mucho tiempo y sobre todo los Estados Unidos. De los ejércitos de esos países, ¿verdad? Y la gente que nosotros hemos insistido en que no hay que mandar a educar como soldados, sino como detectives de tipo policial preventivo, lo que están recibiendo es entrenamiento militar. Por Benning de Georgia, que es la vieja Escuela de las Américas. ¿Y en El Salvador, en el ILEA? En el ILEA, en El Salvador, que nosotros logramos que no se estableciera en Costa Rica, se la llevaron para El Salvador. Se la llevaron para El Salvador, que es otra escuela militar. Y ahí van nuestros policías, nuestros jueces y nuestros fiscales. Así es, porque entonces además aprenden los protocolos para poder ser útiles a un sistema de represión que supuestamente es contra las drogas, pero también es contra la disidencia social. Bueno, Francisco, y otra forma muy evidente, además a la luz pública, a los ojos de todos y todas nosotras, es la llegada de armamento de Estados Unidos al país, digamos, los buques que se instalan frente al puerto. A nosotros nos sorprendió una información abierta y pública de la DEA sobre lo que se está gastando en Costa Rica, los millones que se están gastando en Costa Rica, es un promedio de 4 millones al año, solo la DEA. Pero además de eso, están creciendo enormemente los informes del presupuesto militar de los Estados Unidos que se está gastando en Costa Rica. Uh-huh. En Costa Rica no tenemos conciencia porque los diputados no tienen cómo investigar esos ingresos que no los maneja la administración pública, los manejan los programas de colaboración de la embajada americana y de las estructuras militares de los otros países que hemos nombrado. Pero bueno, con presupuesto nacional también se está fortaleciendo Murciélago. Háblenos un poquito de Murciélago. Es muy interesante. Es un puesto policial, es una base militar. Cuando en los 80s un grupo grande de costarricenses nos dimos cuenta que no había cómo evitar la guerra de baja intensidad clandestina que estaba realizando la CIA en Costa Rica. Lo primero que hicimos fue apoyar el gobierno de Luis Alberto Monge en la declaratoria de neutralidad perpetua, activa y no armada. A pesar de eso, las grandes instalaciones del Murciélago, que en el fondo es una enorme hacienda que había estado a nombre de la familia Somoza durante muchos años, Somoza las había comprado creo que en la época de Daniel Huber, durante la guerra sandinista, hubo un momento en que los sandinistas expropian la familia Somoza y todos los bienes de los somocistas y crean con eso un área de propiedad del pueblo. No era área, en ese momento, no pasaba a ser titulado por el Estado, sino que iba a ser área de propiedad del pueblo. Eso quedó en nada, quedó a nombre del Estado y luego el Estado con esas propiedades hizo la famosa repartiña de la piñata. Pero ese momento, la hacienda El Murciélago, a mí me correspondió ir a Nicaragua a sacar la firma del procurador general que representaba al gobierno sandinista para que el pueblo nicaragüense le cediera sin costo alguno al gobierno de Rodrigo Carazo la hacienda El Murciélago. En esa hacienda El Murciélago se estableció entonces una base militar, porque ya Somoza tenía una base militar ahí. Y la base militar del Murciélago pasó a ser de Costa Rica, pero empezó a recibir financiamiento inmediatamente de parte de los Estados Unidos. ¿Y qué se hace actualmente? Los muchachos que van al Murciélago, lo que me han contado, porque yo no he ido, ¿verdad?, es que ellos hacen ejercicios de tipo militar, de campo a traviesa, de campo abierto, se tiran en los charcos a pasar por debajo de las alambradas, se acostumbran a oír el sonido de la ametralladora que les está silbando balas por encima de la cabeza, aprenden a usar los morteros, aprenden, es decir, lo que es el famoso entrenamiento de los grupos de operación especiales, que son los SEALs, por ejemplo, o las focas, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que son un grupo, o los Green Beret, que eran los que eran muy famosos en tiempo de la guerra de Vietnam. Los mejores equipos militares, mejores máquinas de muerte. Esas máquinas de muerte han venido a entrenar a los costarricenses. Bueno, la pregunta que surge, ¿verdad?, de esto que nos estás comentando, es ¿para qué todo ese entrenamiento, verdad? ¿Qué necesidad? Para la represión popular. ¿Qué necesidad tiene un país democrático y pacífico como Costa Rica? ¿Qué necesidad tiene de dar un entrenamiento militar a su aparato policial? Es un choque frontal a la cultura de paz. Es un choque. La cultura de paz es un paso adelante de la civilización. Es decir, señores, la humanidad no requiere de ejércitos, no requiere de represión, no requiere de violencia. Lo que la humanidad requiere es de educación, de acceso a las posibilidades y las alternativas, de financiamiento para la paz, no financiamiento para la guerra. Y eso es precisamente lo que, por ejemplo, Rodrigo Carazo trató de hacer con la Universidad para la Paz y lo que luego don Luis Alberto Monge le dio seguimiento con la declaratoria de neutralidad. Ahora resulta que por los distintos motivos de que la paz es un tema que se usó para la campaña política, entonces los que estamos a favor de la paz ya inmediatamente, es que usted está seguro con la Fundación Arias, ¿verdad? No, señor, no, señor, la Fundación Arias es uno de los tantos estructuras de la sociedad costarricense, pero en eso coinciden los de izquierda y los de derecha. Sí, podríamos entonces deducir que hay una doble moral, ¿no? Un doble discurso. Por un lado, queremos vender una imagen y hemos realmente sacado provecho de una imagen de país Pacífico, que tiene ciertamente, ha sido aventajado en muchos aspectos, como los que mencionaba usted al principio, de la educación, la salud, la participación de la población en el desarrollo, ¿no?, del país. Así es, cuando Daniel Ortega acusa a Costa Rica de estar en una carrera armamentista, sacó los números y sacó los documentos. Costa Rica estaba comprando una serie de equipos y sigue comprando esos equipos. Claro, por otro lado, entonces estamos en una carrera armamentista, ¿verdad?, con el apoyo de los Estados Unidos, con inversiones muy altas de parte tanto del gobierno de Estados Unidos acá en el país, como inversiones de nuestro propio gobierno en fortalecer el aparato policial, ¿verdad?, que es, como usted bien nos decía, un agravante, que recientemente también dentro de la sociedad civil han surgido propuestas e iniciativas para crear grupos paramilitares. Uy, ¿y qué son los grupos paramilitares? Bueno, lo que conocemos en Colombia, porque en Colombia sí han vivido la violencia durante muchos, muchos años, es que los grupos paramilitares, y en Guatemala, por ejemplo, los grupos paramilitares fueron los responsables de la muerte de Monseñor Romero, ¿verdad? Sí, los grupos paramilitares son precisamente cuando el militar se quita el uniforme, se pone ropa de civil y se va a ejercer el sicariato contra la disidencia social. Bueno, aquí hemos tenido en el pasado también cuerpos paramilitares, paramilitares, el Movimiento Costa Rica Libre. Y está ahí presente, está los nietos de los fundadores de Costa Rica Libre, ahí andan dando vueltas y recomendando militarización. Bien, vamos a hacer un receso cortito y volvemos inmediatamente. Muchas gracias. Yo pensé en ti, pensé en mí, lloré por los dos. ¡Qué contradicción! Solo la guerra da a nuestro amor la paz. Yo vine hasta el muelle y me fui a parar donde la senda llega al fin, donde el fin de la tarde sale, donde el mar va rompiendo en mí el lamento de tantos años. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723 por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, seguimos en Vida Cotidiana y agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan desde sus casas o en sus trabajos, en sus automóviles. Y estamos conversando con Francisco Cordero sobre el tema de la paz, pero sobre todo de qué es lo que tenemos en nuestro país, digamos, como problemas o como conflictos en torno a la paz y a la violencia. Y decíamos que nuestro país ha venido fortaleciendo, por lo menos en este gobierno hemos notado un fortalecimiento del aparato policial y sobre todo de la relación con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, ¿verdad? Y de seguridad internacional. Entonces, comentábamos hace un momento que este fortalecimiento o esta presencia de Estados Unidos en nuestro país tiene que ver con el convenio en contra de las drogas, digamos, en contra del narcotráfico, supuestamente, ¿no? Pero ahora tenemos, además, desde hace un tiempo para acá, tenemos también el conflicto con Nicaragua, ¿no? Que esa es como otra justificación para decir que, bueno, necesitamos, por lo menos desde la perspectiva del gobierno, que necesitamos fortalecer el aparato policial. Francisco, ¿qué es lo que está pasando realmente entre Costa Rica y Nicaragua, digamos? ¿Es un conflicto real o es una justificación más bien para fortalecer el aparato policial y también para decirle al país, bueno, el gobierno está haciendo lo mejor que puede, digamos, como para levantarle la imagen a esta administración? Yo creo que hay dos cosas que hay que reconocer. Una, que sí es cierto que el gobierno está haciendo lo mejor que puede en cuanto a haber llevado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya el tema del conflicto de Isla Calero y de la cuestión de la violación de la soberanía que se dio. Sin embargo, también es cierto que políticamente le sirve tanto a Costa Rica, al gobierno de Costa Rica, como al gobierno de Nicaragua, el tema de levantar falsamente el patriotismo y la lealtad de la ciudadanía para que se aglomeren alrededor del apoyo al gobierno. Entonces, en ambos casos, los gobiernos se están beneficiando con ese tipo de, digamos, publicidad y de tocar tambores de guerra y de decir qué malos que son los nicaragüenses, y los nicaragüenses decir qué malos que son los costarricenses. Y en el fondo, los que están beneficiándose con eso son los elementos políticos. Estamos ante la realidad de que en Costa Rica tenemos próximamente una campaña electoral y el partido de gobierno se quiere fortalecer con eso. Ahora, es cierto que en Costa Rica no se han tocado tambores de guerra. Fue donde se tocaron los tambores de guerra fue en Nicaragua. Y Nicaragua no solamente tocan tambores de guerra, sino utilizando un aniversario donde todos llegan con trajeados de uniforme, ¿verdad? A hablar de que Costa Rica se dejó Guanacaste. Es una barbaridad, es una imbecilidad que está diciendo el gobierno nicaragüense, precisamente para hacerse sentir con una actitud totalmente irresponsable, como de que podría invadir Guanacaste. Poco faltó para que dijeran que eso era lo que iban a hacer. Pero vea qué interesante, al mismo tiempo están haciendo un puente financiado por la comunidad internacional y financiado por los japoneses sobre el río San Juan, para poderse integrar a una red de caminos que va a terminar con un sistema que comienza en Limón y lleva la carga hasta el norte de Centroamérica. O sea que, por un lado están hablando paja y por el otro lado están haciendo negocio. Uh-huh. Ortega está haciendo negocio con la concesión de áreas marítimas que pretende quitarle a Costa Rica con todo el cuento de Calero, porque en el fondo no son las 30 hectáreas de suampo que hay ahí, el humedal que está bajo supervisión internacional de Ramsar. Ramsar claramente dijo, eso le pertenece a Costa Rica y eso está muy mal que hayan hecho una zanja para drenar ese humedal. Pero esa zanja, para lo que le sirve a Nicaragua, es que si en el caso que ganaran el juicio, y uno sabe que los juicios internacionales no son justicia, los juicios internacionales son quien mueve más volumen de dólares, entonces el juicio internacional no se sabe cuál va a ser el resultado, por más que estemos convencidos que tenemos la verdad de nuestra parte, porque así es como lo dice el viejo tratado Caña Jerez. Uno no sabe cómo va a salir las cosas. Me permito decirle a los oyentes que no le crean a las organizaciones internacionales. Ahí se mueven las cosas por interés. Y entonces no sabemos cómo va a salir eso. ¿Para qué le sirve a Ortega el haber hecho esa zanja? Uh-huh. En realidad, ¿qué es lo que quiere conseguir Nicaragua o el gobierno de Ortega? ¿Qué en es exactamente en lo que ese caso de la desembocadura, ellos disfrazan su interés en un supuesto canal interoceánico que siempre ha sido la vieja aspiración del pueblo nicaragüense, desde la época en que se pelearon con Panamá el derecho o el dudoso derecho de tener el canal interoceánico, y se creó la República de Panamá por intervención del imperialismo y se hizo el canal interoceánico en Panamá. Pero sigue la expectativa en Nicaragua de tener un canal que permita ahora navegar el río San Juan, exacto, llegar al lago Cocibolca y tener entonces atravesado un cruce de apenas 20 millas, que es lo que falta del otro lado para salir al Pacífico. Uh-huh. Eso lo están planteando desde hace muchos años. Me acuerdo cuando a mí me tocó estar en Nicaragua en los años 80, se le había planteado a los japoneses, y los Estados Unidos le dijeron a Japón, no, ustedes no se metan a invertir en ese canal, y Japón estaba sometido a la influencia de los Estados Unidos, aunque era un socio comercial muy fuerte, incluso llegó a dominar muchas de las corporaciones que estaban en Wall Street. Uh-huh. Bueno, pero eso ahora es como capital chino, exacto, ¿no? Ahora el planteamiento que se plantea en Nicaragua es que es capital venezolano, chino, ruso e iraní. Entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Será cierto que hay un bloque político formado por Venezuela, Cuba y Managua, ¿verdad? Es decir, un eje La Habana, Managua, Caracas. Ese eje tendrá derivaciones militares. Bueno, así lo creyó y así lo cree Estados Unidos. Y entonces volvió a establecer la cuarta flota, que antes la había disuelto, para volver a manejar militarmente todo el Caribe. Esos con barcos. Los barcos que los barcos de todo, ¿no?, el Caribe que, digamos, le harían un cerco militar a Venezuela en caso de que Venezuela fuera necesario invadirla, como a veces ha parecido que podría ser una estrategia. En eso estarían unidos, aliados también, México, Costa Rica, Panamá y Colombia. Bueno, y por supuesto Honduras, que es desde donde se maneja esta estrategia imperialista militar del Comando Sur de los Estados Unidos. Por eso es que nos llegan los barcos aquí al puerto de Limón. Ah, no, y es que además, como me lo dijo el embajador de los Estados Unidos, a los marineros de la Marina de los Estados Unidos les encanta llegar a Golfito también, porque ahí hacen parrandas, pero que ni qué decir, ¿verdad? Y eso es una de las grandes dificultades de un país que se abre a tener presencia militar, como lo hizo Honduras, que es el principal foco de infección del SIDA en todo Centroamérica, porque por ahí pasaron 35 mil marines o soldados de los Estados Unidos haciendo diablos de zacate con la prostitución, bueno, en Honduras. Pero en Nicaragua, volvamos a los intereses de Nicaragua muy, muy resumidamente, ¿verdad? Uno tiene que ver con este canal interoceánico. Ese es uno de los intereses. Otro interés tiene que ver con la exploración petrolera y con la explotación de petróleo. Así es. Si al final de cuentas se le otorgara a Nicaragua el dominio de lo que han interpretado ellos como la línea limítrofe que había establecido el fallo en su momento, les otorgarían el derecho de dar concesiones donde ya ellos hicieron un negocio con una empresa petrolera de los Estados Unidos, de las más grandes empresas petroleras, se llama Noble Energy, Energía Noble Incorporated, que es tiene incluso financiamiento con British Petroleum y de los petroleros fuertes de Texas. Esa empresa tiene las concesiones que Costa Rica se negó a darle a Harken Oil, que también es de un tejano llamado George Bush. En época del presidente Pacheco. En época de Pacheco se le negó el contrato que había firmado José María Figueres, y entonces las empresas norteamericanas están muy interesadas en la concesión que les ofreció o que ya les otorgó el gobierno de Nicaragua. Entonces todo esto no es una guerra entre Costa Rica y Nicaragua, es una expansión de intereses de los Estados Unidos que ya se pusieron de acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega. Y entonces es muy interesante cómo, si efectivamente las operaciones petroleras y sobre todo de explotación del gas, que ya tienen tres grandes plataformas desplazándose del Golfo de México, ¿verdad?, saliendo de Houston y de los lugares donde ellos construyeron esas plataformas, ya esas plataformas vienen de camino para establecerse en frente de las costas de Nicaragua y de Costa Rica, pero con una concesión nicaragüense. Claro, entonces esa es la razón por la cual se quiere mover un poco los límites, ¿no? Eso es, quieren modificar los límites en contra de la soberanía costarricense. Y lo mejor de todo, cuando uno analiza esas contradicciones, es que uno pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué la militarización y a dónde está la carrera armamentista y dónde está el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica? Si precisamente el ejército de Nicaragua lo está entrenando el contingente militar que se llama National Guard, Guardia Nacional de Carolina del Norte. Ellos son los entrenadores de estos nuevos barcos que compró Ortega a los rusos. Y no son los rusos, no son los chinos, no son los iraníes los que están entrenando el ejército de Ortega, son los Estados Unidos. Y por otro lado, apenas la semana pasada, el Centro de Amigos para la Paz, doña Marcela Zamora, señaló cómo existe una Operación Martillo que se está llevando a cabo, donde están participando los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Y por qué Costa Rica aparece en una lista de ejércitos si no, se supone que no tiene ejército? Bien, vamos a hacer un corte muy breve y regresamos a hablar un poquito más de la Operación Martillo. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos ahorita ya en el último bloque de nuestro programa Vida Cotidiana, aquí en Radio Actual y conversando con Francisco Cordero sobre varios aspectos que tienen que ver con la paz y con los conflictos en nuestro país. Y estábamos conversando hace un momento de lo que implica la intervención de Estados Unidos en los países de la región centroamericana. Estados Unidos ha seguido haciendo su trabajo de contención, ¿verdad? Con miras a mantener a Centroamérica dentro de sus políticas de seguridad. De los Estados Unidos, pero además muy articulada, digamos, con sus intereses económicos y de explotación de los recursos naturales en la región, en el Istmo Centroamericano. Solo en Panamá, por ejemplo, el presidente Martinelli había autorizado 5 bases militares, la reapertura de 3 bases militares y la construcción de 2 bases militares nuevas en Panamá. En Honduras, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, que es uno de los resultados del golpe de Estado que se le dio a Mel Zelaya, se autorizó el reforzamiento de la base militar de Sotocano y la construcción de una nueva enorme base militar en la pura orilla del Golfo de Fonseca. Entonces, esa base militar también puede ser, como usted llama, la fuerza de contención estratégica contra cualquier movimiento cubano. Y por otra parte, con el desplazamiento de la Cuarta Flota, en Costa Rica tienen acceso directo a los puertos costarricenses, no solo a Puerto Limón, Golfito, Quepos y ahora también en Caldera, que construyeron unas barracas y un muelle para supuestamente las guardacostas costarricenses, sino que ya tienen ahí posibilidades incluso. Según tengo entendido, los últimos convenios que se firmaron con Estados Unidos les va a autorizar levantar la bandera de los Estados Unidos en esos lugares y otros, incluso creo que en el Murciélago ya se exhibe la bandera de los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y lo que nos comentabas de la Operación Martillo? La Operación Martillo entonces demuestra cómo no hay contradicción, porque hay plena capacidad de los Estados Unidos de investigar si hubiera, digamos, un grupo militar que quisiera volver al sandinismo original. Ustedes saben que en Nicaragua la política se ejerce en gran medida a través del brazo armado. Existe un brazo armado del Movimiento de Renovación Sandinista que está en la oposición a Ortega y que ya tiene guerrilla organizada dentro de Nicaragua. Si esa guerrilla penetrara al ejército nicaragüense, la Operación Martillo le permite contrarrestarla. Al fin y al cabo de lo que se trata es de quién manda en la región, quién hace los mejores negocios, en fin, y ahí viene una contradicción interesante en Costa Rica, país de paz, donde incluso los Estados Unidos han puesto cuestionado las inversiones chinas, que solamente si los chinos se alinean con el capitalismo de los Estados Unidos es que se les permite. Sin embargo, el gobierno de Laura Chinchilla sí ha estado más alineada con los intereses de Estados Unidos. Y el gobierno de Ortega también, al fin y al cabo. Y hablemos las cosas claramente. Los que se están beneficiando con las inversiones chinas en Costa Rica es el grupo de Arias. Bien, Francisco, entonces, es mucha la información, digamos. No vamos a poder tocar todos los puntos, pero sí sería bueno hacer una última reflexión, sobre todo para las personas que nos escuchan. ¿Cuál sería la posición de la ciudadanía, de la sociedad civil? ¿Cuál, es decir, ante esta situación donde los gobiernos se dicen una cosa y se dicen otra, donde están de por medio empresas transnacionales que quieren explotar los recursos en esta región del Istmo Centroamericano, donde está el gobierno de Estados Unidos con una intervención muy directa, ¿verdad? Muy directa en nuestros países y en la región centroamericana. Entonces, a ver, desde el punto de vista de ustedes como organización Voces para la Paz, ¿cuál es la posición que deberían, bueno, por lo menos cuál es la posición de ustedes? Nosotros, y hablando de nosotros, es no solamente Voces para la Paz, que tiene su sede en Washington y lo representa aquí doña Sandra Rivas, sino también el grupo de los cuáqueros internacionales, que tienen tanto el Friends World Service Committee, que es una estructura de una alianza cuáquera a nivel mundial, y también la comisión cuáquera que tiene centro en Londres. Hemos estado incitando a la hermandad entre los pueblos centroamericanos, no solamente con Nicaragua. Los cuáqueros están muy interesados en que haya ese diálogo, ese hermanamiento de todos los pueblos que no quieren la guerra, que pueden evitarla, que pueden enfrentar las doctrinas y las políticas militaristas y guerreristas en sus países, y precisamente hacer una hermandad, en el caso del río San Juan, con participación de sociedad civil nicaragüense, sociedad civil costarricense, hacer festivales como las que hay constantemente de poesía, por ejemplo, es famoso la poesía en Granada, que además se ha ampliado con participación de grupos de circo, de drama callejero, en fin, de grupos de música y de presentación de artistas y cantautores. Este tipo de actividades culturales que hermanan a los pueblos es lo que nosotros hemos estado impulsando. ¿Y eso, hay alguna fecha prevista? ¿Hay, digamos, hay algún proyecto en curso? Desgraciadamente, la propuesta que habíamos hecho incluso ante los excombatientes en el Club Unión, en una reunión de excombatientes, que la mayoría de los que han combatido ahora son pacifistas. No es solo porque se hicieron viejos y pendejos, no. Es que son pacifistas porque estuvieron en la guerra. Uh-huh. Y entonces ahí viene un tema muy importante. El que ya ha estado en la guerra sabe qué significa esa falacia que dice el himno costarricense: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril en la tosca herramienta en arma trocar. Eso es muy romántico y todos estamos dispuestos a ir a dar nuestro pecho a las balas. Pero eso es totalmente irracional desde la perspectiva militar. Uh-huh. Y es una trampa. Es una trampa si caemos en la militarización. Uh-huh. Y por eso es que la respuesta tiene que ser tan poética como eso, tan romántica como eso, pero sobre todo con los pies puestos en la tierra, de que la realidad de la paz se mantiene por la armonía y no por el conflicto. Muy bien. Y bueno, y el mensaje final es que también tenemos que pronunciarnos en contra de la militarización, ¿verdad? Sea cual sea la expresión, ¿verdad? Aunque no tengamos el ejército con sus jerarquías y con toda su imagen de ejército, pero que tampoco tengamos un ejército camuflado o un ejército ahí escondido, ¿no? No, y sobre todo, por ejemplo, me permite aclarar que los cuáqueros son un cuerpo muy importante en el lobby de los Estados Unidos en Washington, y ellos están en contra del ejército, en contra de las operaciones de la guerra preventiva, y sobre todo se van a la cárcel por mantener sus posiciones de objetor de conciencia, se van a la cárcel por no pagar los impuestos para el ejército, por no ir a servir a los ejércitos, desde que fueron criados los cuáqueros. Pero además no es solo los cuáqueros, el costarricense, sin necesidad de estas, ideologías importadas foráneas, el costarricense socialista, don Manuel Mora Valverde, nunca estuvo de acuerdo con la vía armada. Los que construyeron el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, depusieron las armas antes de iniciar una guerrilla. En Costa Rica las guerrillas no han prosperado porque los costarricenses no creemos en la vía armada. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Cordero de la organización Voces por la Paz y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.